más. Y se aparecen en todos lados, en los espejos, bajo las camas, en el ropero, entre las plantas. Por un ratito tengo miedito, por un ratito tengo miedito. Vampiros con dientes blancos, la bruja mala con sus narices, los lobisones y apariciones que se pasean en camisones. Por un ratito tengo miedito, por un ratito tengo miedito. Por los cuentos que me contaron. Dame la mano, dame un abrazo, para que el miedo salga volando. Dame la mano, dame un abrazo, para que el miedo salga volando. Ay, qué bonito. ¡Qué bonito! Se fue el miedito. ¡Ay, qué bonito!